El entrenamiento de pesas produce problemas articulares. Y por mucho que me duela, esto es cierto. Es decir, yo diría que es mentira, pero es que en realidad no lo es, porque si fuera mentira, no habría tantas y tantas personas que sufren problemas articulares por levantar pesas. Y generalmente suelen ser dolores en la zona baja de la espalda, en los hombros, en las rodillas, en los codos. Estos son los sospechosos más habituales y los principales causantes de que cada dos por tres tengas que ir a un fisio a que te quite este dolor. Y lo que te voy a contar hoy te va a servir para que dejes de depender de forma recurrente de un fisio, porque lo que te ocurre con los dolores articulares por levantar pesas es que sientes ese dolor, por tanto vas al fisio a que te quite ese dolor, vuelves a hacer lo mismo que hacías antes porque ya no te duele nada y te acaba doliendo otra vez. Así que vuelves a ir al fisio y vuelta a empezar todo. Y no te das cuenta de que el fisio te devuelve al mismo mundo que te causó el problema en primer lugar, lo que significa que si no cambias lo que haces, acabarás otra vez en la consulta del fisio. Es irremediable, porque un fisioterapeuta te puede servir para un dolor puntual o para algo que ha salido mal, para algún accidente, para cualquiera de estas cosas, pero si te hacen falta los servicios de un fisio cada poco tiempo por problemas que te surgen levantando pesas, casi que es mejor que dejes de levantar pesas, o mejor aún, que aprendas a levantarlas de forma más eficiente para que esto no te pase, porque lo primero que deberías hacer para levantar pesas es un buen calentamiento, pero un calentamiento de verdad, no lo que hace todo el mundo, que es subirse a una máquina de cardio tipo bici o elíptica o lo que sea y pasarse ahí 10 minutos. Esto no sirve para calentar porque por definición el calentamiento debe estar relacionado con el entrenamiento. Y dime tú en qué se parece pedalear en una bicicleta con hacer un press de banca. En nada. Así que, para calentar, yo recomiendo primero un calentamiento general cuyo objetivo es moverse en los tres planos de movimiento del cuerpo, sobre todo porque especialmente el plano transversal es algo que no solemos trabajar nunca y porque buscamos generar rangos de movimiento en las articulaciones principales, que son las rodillas, los codos, los hombros, la espina dorsal, que curiosamente son las que más se lesionan. Así que vamos a prepararlas con este calentamiento general y luego, especialmente en los primeros ejercicios, hacer series de aproximación o series de calentamiento, un par de series del ejercicio que vayas a realizar, pero con mucho menos peso. Una buena práctica es hacer una serie con el 50% del peso que vayas a usar, es decir, con la mitad, y otra serie con el 75% aproximadamente del peso que vayas a usar. No hace falta llevar la calculadora, es simplemente una estimación. Esto es lo que se suele llamar las series de aproximación y con esto ya es mucho menos probable que tengas dolores articulares porque has ido adaptando al cuerpo poco a poco y de forma gradual. Así es como se calienta de forma eficiente. Y luego el segundo punto importante para evitar los problemas articulares al hacer ejercicios de pesas es moverte rápido al final, pero no al principio. Es decir, a nivel físico, el objetivo cuando haces un ejercicio en el gimnasio es activar la mayor cantidad de unidades motoras. Esto lo puedes hacer con movimientos explosivos, pero también con movimientos lentos. Pero los movimientos lentos son más seguros porque te obligan a ejercer más control sobre la carga. Y más control es más seguridad. Así que ve despacio buscando fatigar el músculo y cuando estés fatigado puedes intentar ir deprisa. Y digo intentar porque como estás fatigado, aunque intentes ir muy deprisa, no lo vas a poder hacer. Por tanto, desde fuera, el movimiento del ejercicio siempre va a ser lento. Esto va a activar las unidades motoras igual que si vas rápido, pero va a ser mucho más seguro para tus articulaciones, porque además, al ir más lento, te va a hacer falta menos carga. Y si usas menos carga, cargarás menos las articulaciones, porque la clave no es levantar 100 kilos, la clave es levantar 10, pero que se sientan como 100, porque esto es lo que va a preservar tus articulaciones. Y esto nos lleva a un punto muy importante y algo controvertido como es la rotación de ejercicios. Y es controvertido porque aquí hay dos teorías muy distintas. Una teoría es la de la confusión muscular, que es hacer cada día ejercicios diferentes para que tu cuerpo no se adapte. Y otra es mantener fijos los ejercicios para que puedas progresar en ellos. De estas dos, la primera, la de la confusión muscular, no tiene sentido porque precisamente la confusión muscular busca que el cuerpo no se adapte. Pero lo que tienes que buscar es precisamente que se adapte. Y si cada día haces una cosa diferente, no se va a adaptar. Pero por otro lado, si siempre haces los mismos ejercicios de la misma manera, ahí es donde se pueden encontrar o te pueden aparecer las lesiones de sobreuso, que son las típicas tendinitis, que son muy molestas y que tú las sientes en las articulaciones. Y son precisamente el origen de la creencia de que levantar pesas es malo para las articulaciones, porque al ser lesiones por sobreuso, cuando alguien tiene una tendinitis en el codo o en la rodilla o donde sea y deja de hacer pesas, esa tendinitis se le cura, porque ya no está haciendo aquello que inflamaba el tendón en primer lugar. Entonces, la lógica es que si hago pesas, me duelen los codos, pero si no hago pesas, no me duelen. Conclusión, las pesas son malas para las articulaciones. Pero si los ejercicios que haces no los cambias continuamente, porque eso es absurdo, pero a largo plazo, digamos a lo largo de un año, sí que los vas variando, haces algunas alternativas o haces los haces de forma distinta, haces más repeticiones, vas moviendo diferentes parámetros del entrenamiento, estos problemas no llegan a aparecer porque tienes lo mejor de los dos mundos, si queremos verlo así, la rotación de ejercicios de la confusión muscular y la adaptación de hacer los mismos ejercicios una y otra vez. Y esto es lo que hacemos en mi mentoría. Todos mis clientes tienen un calendario de entrenamiento para todo el año, para que de esta manera se minimicen los problemas articulares de hacer pesas. Y por eso no tienen problemas en las articulaciones. No existen esos problemas cuando te encargas de hacer que no existan. Y para echarle un vistazo a la mentoría, dejaré abajo el enlace, es fitnesslanube.com/mentoría. Porque también en la línea de cambiar los ejercicios, no de forma constante, sino de forma estratégica, como ya hemos visto, hay otra cuestión que se hace más importante conforme más avanzas en el gimnasio, y es la alineación de la carga. Porque una persona principiante es raro que tenga problemas articulares por hacer pesas, sencillamente porque las cargas que va a usar van a ser bastante pequeñas y porque tampoco tiene una gran masa muscular que comprometa su movilidad. ¿A qué me refiero con esto de la masa muscular que comprometa su movilidad? Me refiero a que una persona con mucha masa muscular, la desalineación en los ejercicios va a ser mayor que una persona que sea más pequeña de tamaño. Un ejemplo muy sencillo es el típico press francés con barra recta para trabajar los tríceps. La barra recta te va a obligar a mantener las manos fijas y hay una desalineación entre la dirección de la resistencia y la colocación de los codos. Y si tú eres más ancho porque tienes más masa muscular, esa desalineación va a ser mayor. Y si encima, como eres más fuerte, levantas más peso, la sobrecarga de las articulaciones también es mayor. Por eso, este ejercicio se lo pones a un principiante y no le va a molestar. Pero a alguien que sea mucho más fuerte, con mucha más masa muscular, es casi seguro que le va a molestar y va a tener problemas en los codos. ¿Qué es lo que se puede hacer? Cambiar el ejercicio por otro que te permita una mejor alineación, como por ejemplo hacer una versión que hago yo en la máquina de poleas, que es equivalente, digámoslo así, a este press francés, pero tienes una alineación perfecta. Es decir, que siempre hay alternativas y lo suyo es conocerlas. De hecho, en mi biblioteca enseño más de 200 ejercicios diferentes precisamente para que conozcas las alternativas. Y esta biblioteca además es que la puedes descargar gratis. Si vas a fitnesslanube.com/biblioteca, la tienes ahí. Pero ni siquiera hace falta cambiar radicalmente el ejercicio. Hay muchos trucos que se pueden hacer que son casi de sentido común. Por ejemplo, en lugar de usar una barra recta, usar una barra Z. Esto ya hace que estés más cómodo haciendo el ejercicio, porque tu alineación es mejor. Igual no sabes que tu alineación es mejor, pero lo sientes mucho mejor, y eso ya es suficiente. O en lugar de usar una barra recta para hacer ejercicios de espalda, usar un agarre móvil, como un agarre tipo D, para no ser esclavo de la posición que te obliga a estar la barra. Pero vamos, que si quieres todos los ejercicios posibles, revisa la biblioteca y acabas antes, porque ahí vas a ver todas las cosas que puedes hacer. Y la última recomendación para evitar los dolores articulares por levantar pesas es dejar de levantar pesas. Y esto puede que os esté explotando la cabeza a muchos de vosotros, pero es así. Cuando vas a hacer pesas, tú quieres entrenar los músculos, pero para levantar las pesas no estás usando solo los músculos. Los tendones son los que transmiten esa fuerza. Los músculos mueven los huesos alrededor de las articulaciones y los ligamentos unen los huesos y estabilizan y definen el movimiento. Es decir, que todo esto se va a ver afectado, no solo los músculos. Y lo curioso es que estos elementos no tienen la misma capacidad de recuperación entre ellos. Y por supuesto que los músculos, entre otras cosas, porque no les llega la sangre igual. A los músculos les llega mucho mejor que a los ligamentos, por ejemplo. Así que entrenar constantemente hace que cada vez los músculos, pero sobre todo los tendones y ligamentos, estén más faltos de recuperación y que estos problemas articulares puedan aparecer. ¿Cuál es la solución? Pues dejar de entrenar. Porque si a lo largo del año colocas fases específicas para no entrenar, ese tiempo te sirve para favorecer la recuperación, no solamente de los músculos, sino de todas las estructuras que están alrededor y que puedas empezar mucho más fresco después. Y esto lo llevo haciendo desde siempre, no porque creyera o supiera que era mejor, sino porque antes, durante las Navidades y en agosto, los gimnasios cerraban. No eran como ahora, que están abiertos casi 24 horas, 365 días al año. Además, en Navidades se hacía la cena de Navidad y se cerraba el gimnasio hasta Reyes. Y en verano cerraban en agosto 15 días mínimo. Así que no me quedaba otra, aunque quisiera entrenar, no podía entrenar. Y no entrenaba, pero me daba cuenta que cada vez que volvía después de este parón, volvía con mucha más energía, no perdías músculo, ni siquiera perdías fuerza y además volvías con muchas más ganas, con mejor ánimo. Así que es algo que he seguido manteniendo y aunque ahora yo entreno en mi casa y podría entrenar todos los días si quisiera, siempre dejo 2 o 3 semanas al año donde no hago nada. Y esto es lo mismo que hacemos en mi mentoría, entrenamos cuando toca y dejamos de entrenar cuando no toca. Y si aplicas todo esto, si haces un calentamiento eficaz y eficiente, si haces los ejercicios de forma más lenta, más controlada y por tanto castigando menos a las articulaciones, si además te encargas de tener un plan para ir rotando los ejercicios y la forma de hacer los ejercicios, si buscas maneras de mejorar la alineación de la resistencia y si fijas periodos de recuperación donde no vas al gimnasio, no vas a tener dolores articulares por levantar pesas, es imposible. Podrás tener dolores articulares porque te caigas por las escaleras, porque se te tuerza un tobillo andando por la calle, porque tengas un accidente de coche. Y esto son cosas que nos pueden pasar a todos. Incluso levantando pesas puedes tener un accidente, se te puede caer una pesa en el pie. Pero estos dolores que son tan odiosos, que te acompañan todo el rato, que no se van y que se originan y se agravan cuando levantas pesas, olvídate de ellos si haces lo que te he contado hoy, porque sé que esto funciona y porque yo mismo he hecho mucho el burro y he sufrido estos dolores en muchas ocasiones y sé la diferencia que hay entre hacer bien las cosas y no hacerlas bien, especialmente cuando vas cumpliendo años y cuando quieres poder seguir haciendo esto durante el máximo tiempo posible. Así que aplica esto y dime en los comentarios si tengo razón o no la tengo. Y muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes o en Spotify o donde me estéis escuchando. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Y si te gusta el contenido, dale like y suscríbete, ya sea en iVoox, iTunes o donde me estéis escuchando. Y nosotros, como siempre, nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces, ¡hasta luego!